Tenemos un aporte en más Cosquín Rock. Don't say it, get out of there. Como la sociedad olvida, el juicio obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad, humo y penumbra, despertar desde ultratumba, apocalipsis de su centro interior. Andar sin encontrarte al niño al tormento, desesperante por ti la aflicción del visitante y su testigo. ¿Por quienes quieren por ti no restarte? Grave pesada, macro inconsciente. Yo te lo mando, grave pesada. Cuando inconsciente, yo te lo mando, es combatiente. ¡Palabra! Apocalipsis de su centro interior, andar sin encontrarle al niño al tormento, desesperante. Por mí la ficción del visitante y su festival tiene equidad. Por quienes quieren olvido restante, grave pesada, cuando inconsciente, sobre lo malo, excombatiente. Pensado, cuando inconsciente, sobre lo malo, me combatiente. Para voces combatientes, cantando el sol. Yeah.